conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí. ¡Sí! Aquí es la acera de enfrente. ¿Qué pasa en Bolivia? La discapacitada. Hace mucho tiempo que no comparto con ustedes un retrato. Este me lo tenía guardado entre pecho y pecho. ¿Qué pasa en Bolivia? Una marcha de personas que no pueden caminar. Y quiero hablar de la discapacitada y no del discapacitado, porque sus psicologías y sus actitudes son abismalmente diferentes. Así que este es un retrato de la discapacitada, pero no así de el discapacitado. Bolivia solidaria y su petición es clara. Es la hora de hacer revolución. Queremos una economía. La discapacitada es una mujer con una historia larga que contar. Si quieres hablar con ella, no te servirá ni media hora, ni una mañana, ni dos. Ella tiene mucho que decir, no solo de su larga historia, que empieza en el vientre materno, que empieza en un accidente laboral, que empieza en una negligencia médica, que es heredera de la malnutrición de su madre y de toda su estirpe. Su historia empieza en una combinación inesperada de células que dan lugar a un cuerpo sorprendente y bellamente anormal. He observado varias veces en la vigilia que la gente huye de ella, huye de la discapacitada. Incluso los que dice se solidarizan. Muchos jóvenes que llegan con fruta o sándwiches a media mañana suelen repartir rápidamente su donación y salir huyendo porque no pueden sostenerle la mirada o porque ni siquiera quieren mirarla. Superficialmente podríamos decir que es un acto de discriminación. Pero yo me he dado cuenta que no es discriminación, sino miedo. Miedo de no saberla mirar. Miedo de no saberla querer. Miedo de no poderla entender. Miedo, sobre todo, de no saber relacionarse con ella. Están en sus camas y no pueden trabajar y necesitan que alguien los atienda día a día. Yo no puedo hacer como si no importara. Bolivia solidaria y su petición es clara. La discapacitada te recibe con una sonrisa en la cara y te mira desde abajo en su silla de ruedas o se acerca con su cuerpo torcido a darte un beso con el que te devora entera y te eriza todo el cuerpo con su calidez insólita. La sonrisa ancha, grande y torcida que tiene en la cara la discapacitada es como la cordillera nevada de los Andes en medio del mapa de Bolivia. Porque además, su cara es también un mapa de episodios, de manchas, de ríos y de surcos y de geografías infinitas, múltiples y bien complicadas. Esta juventud organizada en una canción que ha sido grabada para derivar en acción. Pero bueno, no malinterpretes la sonrisa de la discapacitada, al menos es eso lo que yo te aconsejo. Esa sonrisa no es simplonería, no es la sonrisa de la falta de comprensión del mundo, ni tampoco es ingenuidad. La discapacitada desde su silla, desde el rincón apartado donde se la encierra, ha tenido muchas horas para mirarnos a nosotros, los, entre comillas, normales. Para mirarnos a los que normalmente no reparamos en los detalles, a los que nos dejamos arrastrar por la corriente del ritmo de piernas saludables. Su sonrisa es generosidad, pero no simpleza. Su sonrisa es generosidad, pero no idiotez. La discapacitada no es una mujer simple. Ella es una psicóloga, una psicoanalista, inclusive una lacaniana. Una psicóloga capaz de leer y descifrar el cuerpo humano en pocos minutos. Una psicóloga capaz de interpretar miradas, cruces de miradas, cruces de brazos y piernas y muecas de caras y orejas. Si a ti se te eriza el pelo, la discapacitada se da cuenta. Si tus cejas te traicionan y las levantas o las frunces, la discapacitada registra inmediatamente el gesto. Si tu boca te traiciona y se convierte en un signo de interrogación y de duda cuando la miras, la discapacitada se da cuenta. Si tus ojos no acompañan tus palabras, la discapacitada se da de cuenta. Ella lee el cuerpo humano como lo haría un escáner milímetro a milímetro. Y es por eso, aunque no me crean, en serio, se los digo yo, es por eso que han fracasado todos los diálogos con el gobierno. Porque ella, la discapacitada, fue el muro donde estalló la ignorancia de nuestra ministra de Salud. Por eso también la ministra de Justicia no pasó el examen, o en realidad tampoco pasó el examen. Ni la una ni la otra supieron hacerse entender. Porque la mirada de la discapacitada no saben entender. Y porque no saben explicarse tampoco. Porque estas nuestras ministras están tullidas del alma. Las ministras y sus cuerpos, los días de diálogo con las personas con discapacidad, expresaron soberbia. Expresaron superficialidad. Expresaron falsedad. Expresaron hipocresía. Expresaron estupidez. Expresaron falso maternalismo. Y es por eso que el diálogo fracasó, porque la vigilia se dio de cuenta. La discapacitada sabe que el ministro Arce Catacora miente cuando se refiere a la renta dignidad. No tanto por lo que dice, sino por la mueca de su boca. Por ese otro lenguaje más profundo, que es el lenguaje del cuerpo y que es el que ella ha aprendido a leer, entender y descifrar en unos segundos. La discapacitada ha convertido su silla de ruedas, su bastón, sus muletas en parte de su cuerpo. Quizás la frase te resulte muy trillada, pero déjame decirte que eso quiere decir que sus muletas son carne, carne, que sus muletas tienen piel, tienen sensibilidad. Por eso cuando la policía se las quita o jalonea, las empuja o patea, está pateando sus cuerpos. Le salen moretes a la silla de ruedas de la discapacitada. Tienen fracturas las muletas de la discapacitada. Les hace frío a los bastones y a los lentes de la ciega y de la sorda. Yo no puedo hacer como si no importara. Bolivia solidaria y su petición es clara. Es la hora de hacer revolución. Su lucha, su vigilia, se nos hace eterna. Una se sorprende de su capacidad de resistencia, de su permanencia, de su terquedad. ¿Pero quién les financia? ¿Pero qué los mueve? ¿Pero qué hacen más de 100 días en esta lucha? Y entonces no somos capaces de decir que somos más chiquititos y más chiquititas que ellos y ellas. Hay que entender una sola cosa para entender esta terquedad. Ella, la discapacitada, no tiene nada mejor que hacer que pararse como personaje literario, como personaje kafkiano, en las puertas del Estado, a mostrarle al Estado sus incapacidades, y me refiero a las incapacidades del Estado, a mostrarle sus debilidades, y me refiero a las debilidades del Estado, a mostrarle sus idioteces, y me refiero a las idioteces del Estado, a mostrarle sus sorderas y sus cegueras, y me refiero a las sorderas y cegueras del Estado. La discapacitada tiene todo el tiempo del mundo para este acto poético de dormir a los pies de las vallas de la Plaza Murillo, para decir existo, aquí estoy, siento, pienso y soy boliviana. Y marcha los que no pueden caminar, y gritan los que no pueden hablar, y gilan los que no pueden mirar, y piensan los que tendrían que soñar. Para todos esos ministros cebados con la plata del Estado, para todos esos ministros con guardaespaldas y carros y choferes, para todos esos ministros que hablan del proletariado cuando se han convertido en insoportables burgueses, para todos esos ministros que dicen una renta de 500 bolivianos no soluciona nada, nosotros estamos más allá de sus pedidos. Quiero decirles esto. Y necesitan que alguien los atienda día a día. Yo no puedo hacer como si no importara. Bolivia solidaria. Lo que está en juego en el diálogo vigilia Estado no es la renta de 500 bolivianos. Y ella, la discapacitada, ha sido generosa al aclararle al Estado que la renta es un pedido flexible. Porque lo que está en juego es la existencia, la subsistencia, las ganas de vivir y la dignidad. Lo que los ministros, el vicepresidente, el presidente o quien diablos les reciba tiene que responder mirándoles a la cara es: ¿cuál es el lugar de los y las discapacitadas en el Estado plurinacional, señor presidente? No hablemos de la renta, si no quiere. ¿Cuál es el lugar de los y las discapacitadas en el buen vivir, señor Choquehuanca? ¿Qué quiere decir proceso de cambio para los y las discapacitadas, señor vicepresidente? Un diálogo con dignidad, un diálogo con horizontalidad, un diálogo con sinceridad. Esas pequeñas cosas tan valiosas que ni la ministra de Justicia ni la ministra de Salud han podido transmitir. Eso es lo que los discas quieren. Y eso es lo que la discapacitada lo pide con su cuerpo. Pasar el examen de la mirada de la discapacitada, es eso lo que el diálogo vigilia-gobierno representa. Y francamente, no sé si hay personaje estatal que pueda dar la talla. Están en sus camas y no pueden trabajar y necesitan que alguien los atienda día a día. Yo no puedo hacer como si... La acera de enfrente es para los valientes. Que caminen todos. Oh,